Estamos acá, es el programa de agosto de Los Orcos, del podcast Los Orcos en Radio Almenara. Emitimos los lunes de forma intermitente últimamente, pero ahora recomenzamos. Vamos a tener dos programas prácticamente seguidos, este del día 25 y luego tendremos otro donde se reincorporará Enrique y Nahuel para el día 1 de septiembre. Y Priscila, ¿no? Y Pris, sí, que creo que también, también se apunta. Y a ver si estamos en... No sé si vas a poder estar. Bueno, veremos si Jessy puede estar. Nos presentamos. Aquí hay una mesa muy familiar. Está Ceci, que es la presidenta argentina soberana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están después de las vacaciones? Está Jessy. Que, hola, ¿qué tal? Ay, que no tiene micrófono, pero yo creo que toma el sonido igualmente. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Anabel Martínez, también de Argentina Soberana, ¿te podés hablar? Presente. Vengo aquí con la idea de hablar de peronismo. Está Justo Barbosa. Muy agradecido por la invitación. Bueno, soy Darío Barbosa y estamos en el programa de Los Orcos. Y vamos a tratar los temas que dijimos. Cecilia, en el último programa todavía no se había producido lo que era la orden de encarcelamiento y el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo creo que podemos comenzar por ahí. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo al final el AUFAR funcionó y hicieron un veredicto y una condena y encarcelaron en domicilio a Cristina Fernández de Kirchner? Hay más humillaciones que ha sufrido, digamos, para contentar a todos los antiperonistas. Cristina obedeció al Poder Judicial, a pesar de considerar, así como sus abogados, que era una condena injusta y fuera de derecho. Y no sé si podemos hablarlo vosotras, que yo creo que tenéis más ideas, Ceci, Jessy y Justo Anabel, vosotros sois grandes oyentes de las radios argentinas y de la información. Sí, a ver si podéis contribuir. ¿Empiezo yo? Sí, Ceci. Bueno, pues el tema de Cristina Fernández de Kirchner es gravísimo en Argentina. Está claro que se quiere anular a la principal referente del campo nacional y popular. Se intentó primero asesinarla y de hecho uno de los periódicos de la derecha, Clarín, al día siguiente del atentado puso un titular que decía la bala que no salió, la sentencia que sí saldrá. Entonces, bueno, pues primero era buscar la desaparición física y ahora buscar la desaparición política, ¿no? Proscribiéndola de por vida, además de una pena de prisión de 6 años. Por un caso que en realidad es un caso que no existe, no hay caso, no se tendría ni siquiera que haber considerado el realizar un juicio. Además de que el tema ya había sido juzgado en la provincia de Santa Cruz y por lo tanto hay un principio muy importante en derecho, que es que no se puede juzgar a una persona por el mismo delito dos veces, salvo que haya nuevas pruebas, nuevos indicios que justifiquen la reapertura del caso, cosa que no ocurría en este momento, ¿no? Y bueno, hay múltiples cuestiones que demuestran hasta qué punto ha sido un juicio absolutamente irregular. Por ejemplo, bueno, de lo que se trata se llama la causa vialidad, para el que no lo sepa, por una serie de obras públicas que se realizaron en la provincia de Santa Cruz. Y la acusación es que ha habido grandes irregularidades en la ejecución de dichos proyectos, que había sobreprecios y que se favoreció a la empresa de un amigo de los Kirchner y que ellos evidentemente recibieron cuantiosas aportaciones por haber dirigido las obras a estas personas, ¿no? A esta persona en concreto. Y entonces, bueno, es totalmente demostrable que, en primer lugar, de las 54 obras, 38 no se realizaron en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. No se realizaron peritajes. La defensa pidió peritajes, se peritaron 5. Y el perito, que ya había hecho declaraciones manifiestamente antikirchneristas, concluyó que las obras se habían realizado perfectamente, que no había sobreprecios, y sin embargo este informe del perito no fue tomado en cuenta por la defensa. Bueno, y hay múltiples cuestiones como que la responsabilidad de las obras públicas no la tiene la presidencia, sino el jefe de gabinete, que los jueces que participaron en juzgarla son íntimos amigos del principal líder de la oposición, Mauricio Macri, al cual visitan reiteradamente en su domicilio, juegan al pádel. En el caso concreto del Tribunal Supremo, que en este momento estaba constituido por solo 3 miembros, cuando debían ser 5, hay uno de sus miembros, hizo declaraciones ya anticipando a un medio de comunicación cuál iba a ser la sentencia, por lo cual la defensa lo recusó y no aceptaron la recusación con el agravante de que uno de los que no aceptó la recusación fue el propio recusado. Es decir, que es un caso que no se sostiene por ningún lado. Evidentemente, Cristina es inocente. Como no le encontraron ninguna prueba, porque no hay absolutamente nada probado, entonces dijeron que había cuestiones indiciarias, o sea, simplemente indicios. Y bueno, pues realmente es un caso de lo que se llama lawfare de libro, como está pasando también, por ejemplo, en Ecuador con Correa o con el vicepresidente Jorge Glass, que está encarcelado, como ha ocurrido con el caso de Assange, y como está ocurriendo aquí también en España con el fiscal general, la mujer de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, contra Podemos, con las múltiples causas que le abrieron a Podemos, que después quedaron sobreseídas, pero que justamente cuando se ve que no ha habido delito, eso no sale en los titulares de los medios, ¿no? Entonces, en este momento estamos sufriendo lo que llamamos el partido judicial, que realmente está provocando que ya no es necesario golpes de Estado para anular a la oposición política, como está ocurriendo en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, tenemos por un lado estos jueces corruptos y los medios hegemónicos de comunicación que hacen de amplificador para justamente manipular a la opinión pública y transmitir un mensaje que, bueno, pues estamos tratando de contrarrestar. Se lanzó el Comité Internacional Cristina Libre, estamos trabajando en ello y ya iremos contándolos los avances, pero quería dejar que hablaran también un poco mis compañeras y compañeros sobre este tema, o sobre el que quieran. No, sí, no, relativo a este tema, dando más allá de los hechos, como relató Cecilia, digamos, el análisis político es que al final Cristina y el gobierno kirchnerista, al recuperar la soberanía de Argentina desde el punto de vista de los recursos naturales, de la industria nacional, reforzar la educación pública, la salud pública y demás, es tocando intereses de ciertos poderosos, como por ejemplo el grupo Clarín, en donde Mañeto se la juró a Cristina. Entonces, es una persona que está muy, muy mayor, dicen. Pero evidentemente no quería irse de este mundo sin haber visto a Cristina presa. Es por eso que tal vez la Corte Suprema en 40 días, en una resolución express, hizo esta sentencia. ¿No? Entonces, claro, Desde el punto de vista político, en Argentina pasa eso. El lawfare, como explicaba Cecilia, también pasó en toda Latinoamérica. Y pasa también aquí en España, ¿no? En España con Baltasar Garzón, por ejemplo, le cometieron un lawfare. Hace poco, en agosto, salió ahora una noticia. Sí, eso fue, en el 2021 un organismo de la ONU se expidió diciendo que había habido irregularidades en la sentencia de Baltasar Garzón y que por lo tanto tenía que ser indemnizado y quitado todas las antecedentes penales. Y en agosto, hace dos semanas, salió a la luz de que el fiscal estaba solicitando al juez acá en España en donde se cumpliera esa, digamos, sugerencia del organismo internacional. Por eso vemos la importancia, ¿no? Uno, de que el lawfare es un mecanismo de la derecha para sacar de juego a cualquiera que se oponga al poder real, ¿no? A ese 1% que controla el mundo. Dos, que evidentemente el trabajo de denunciar a nivel internacional ante organismos internacionales, como lo están haciendo los abogados de Cristina, están preparando esa defensa oficial ante los organismos internacionales, pero que nosotros, con todo esto que comentaba Cecilia, desde un apoyo desde la militancia en el exterior para tratar de denunciar, de abrir los ojos al resto de la población, no solo en Europa, en América y también en otras geografías como, por ejemplo, Australia. Tenemos compañeros que están ahí haciendo la militancia de Cristina Libre. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos que apoyar a que la opinión pública internacional esté concientizada de lo que está pasando, ¿no? Y entonces Argentina es un caso más de lawfare, el caso de Cristina, dentro de un marco de esta herramienta que se usa para que el poder real pueda sacar de juego a los líderes que osen enfrentarse al poder. Entonces, es importante esta denuncia internacional, que tanto la oficial como la nuestra, que es la militante, la que está buscando apoyos de derechos humanos, de personalidades políticas, de personalidades de la cultura, porque todo eso va a empujar a que pase, por ejemplo, lo que pasó con el caso de Baltasar Garzón, ¿sí? Que un organismo oficialmente se manifieste, como pasó, y que luego entonces alguien de la justicia en el país actúe basándose en esa, digamos, en esa sentencia. Entonces, bueno, eso creo que es un poco lo que quería comentar. Se va a hacer una presentación al comité al Comité Interamericano de Derechos Humanos. En primer lugar, antes de pasar al de Naciones Unidas, ¿no? En primer lugar, para que declaren nulo el juicio. Y después, evidentemente, nos interesa que sobre este tema también se reflexione a nivel académico, a nivel de jueces y fiscales de todo el mundo, que se expidan también respecto a las irregularidades que se cometieron, ¿no? Entonces, nosotros aquí en España hemos iniciado este comité y ya contamos con adhesiones importantes de partidos políticos españoles, como el caso de Podemos, de Izquierda Unida, de Movimiento Sumar. También de grupos latinoamericanos como el partido La Revolución Ciudadana de Correa o el Partido de los Trabajadores de Lula, que están los grupos que están aquí en España, digamos oficialmente de estos partidos, ¿no? Y también del Partido Democrático Italiano. También tenemos el apoyo personal de Baltasar Garzón, de Gerardo Pizarello y de Barcelona en Común, de Irene Montero y vamos a tener muchísimas más adhesiones, estamos trabajando para ello y vamos a realizar un encuentro global el día 17 de octubre, fecha señalada para el peronismo. Yo quería hacer una última reflexión respecto a este tema, pero que bueno, es una reflexión personal para que lo charlemos, porque al final esto hace más de 10 años que viene siendo una herramienta en Latinoamérica de manera asidua, ¿no? Ejecutada, digamos, el plan Cóndor judicial, ¿no? O sea, como nuevo mecanismo. Entonces, Nosotros estamos pidiendo ahora por Cristina, por supuesto que también lo sumamos a todo lo que viene pasando, pero tendría que haber una organización mundial para que haya a nivel global un acuerdo, una identificación en donde se identifique como delito, ¿no? Sí. Porque el problema es que aquí es algo, son todas percepciones, en donde vos demostrás que la opinión, que los periódicos hegemónicos actúan en connivencia con el Poder Judicial. Bueno, si pasa en un país, pasa en otro país, a lo mejor eso sí se puede tener una cuestión más establecida a nivel mundial en donde eso se establezca como un antecedente que ya se ha sucedido tantas veces que se cometa como delito. Algo en eso se tiene que ocurrir, digo, a los estudiosos y eruditos de jueces y del mundo judicial del lado nuestro que ven que esto está pasando, como por ejemplo son todas adhesiones. Vale, adhesiones a cuando el hecho ya pasó. ¿Qué pasa de acá a los próximos 10 años? Porque si no, vas a seguir teniendo el mismo mecanismo. Sí, tendría que haberlo parado. Eso. Antes, ¿no? Es que el Poder Judicial es precisamente el único que no tiene control. No tiene control, porque el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, tiene el control de las elecciones. Pueden perder las elecciones si no realizan determinadas formas de funcionar. Y además, por ejemplo, el Poder Legislativo controla al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo va a la Cámara cuando tiene que hablar del estado de la situación, el estado del país. O sea, que tiene que dar cuenta, hay comisiones de investigación. En cambio, el Poder Judicial, nada. O sea, es interno. Ellos tienen la forma de, en algún momento, definir que hay un juez que está prevaricando. Pero eso no se realiza porque precisamente los que tienen el poder dentro del Poder Judicial son esos jueces que quieren utilizar la justicia para un sesgo determinado. Y en el momento en que se los critica, empiezan a decir que no se está respetando. Por eso es complicado, pero habiendo tanto antecedente ya, digamos, en un momento va a tener que detenerse esto de denunciar a posteriori, de quejarnos a posteriori y crear unas normas internacionales en donde ya tengas mecanismos, en donde se cometa un delito, donde haya una investigación, incluso y que cada país adopte. Y que no le pase nada, claro. O sea, cuando después, a mí me parece espectacular. Que cuando todos esos juicios, todas esas imputaciones que se hacen para degradar a un partido político, como fue el caso de Podemos en España, cuando finalmente se ve que no hay caso, se queda sobreseída la causa, pues no pasa nada. A ese juez no le pasa nada. Y se disculpa. Exacto. No, nada. Que aceptó a los culpables. Yo no sé si la ciudadanía es consciente que ese juez está cobrando un sueldo de los ciudadanos, está cobrando de nuestros impuestos, y que cuando acepta un caso y utiliza la policía judicial para buscar pruebas, todo eso es un coste enorme que tiene un juicio. Claro, pero a veces lo estamos pagando los ciudadanos, claro. Y sin embargo, nadie se hace cargo de eso. No, claro, y aparte, por ejemplo, cuando el caso de Podemos que lo comentás, que es cuando decían que recibían financiación y demás, que lo sacó el periódico Cadiario, y que luego la sentencia del juez fue que las pruebas que habían presentado no eran válidas, porque eso era una fotocopia de que habían supuestamente recibido. Entonces, si bien no fue el juez, pero el impacto mediático que hizo Cadiario con haber presentado la denuncia ya. Bueno, pero el juez la aceptó. No, bueno, por eso, pero después despidió ya, de que acá no hay nada. Ya, pero claro. A lo que voy es que precisamente el juez tiene que decidir. El juez tiene que decidir si hay caso o no hay caso. Entonces lo que no puede un juez es aceptar un caso solo con recortes periodísticos. También, exacto. Sí, entonces si lo está aceptando. No pareciera tener supervisión tampoco ese juez al ser casos tan mediáticos. Pero si le llegaron a decir, yo creo que al juez Peinado, no me acuerdo bien exactamente a cuál, le llegó a decir el Tribunal Supremo que abandonara ya una persecución que estaba haciendo con Podemos porque estaba precisamente utilizando a la policía judicial para que rebuscara y rebuscara a ver si conseguía que hubieran cometido delitos, ¿no? Entonces le dijeron que eso no se puede hacer. Una cosa es que si hay una denuncia, entonces la policía judicial se pone de movimiento, pero no que sea previo, claro. ¿Sabes? Que sea investigación previa. Vamos a ver si conseguimos encontrarlos con algún delito. Había un caso de una independiente de Podemos, una jueza que sí que terminó el... Vicky Rosell, el juez que la anduvo persiguiendo, terminó, creo que fue acusado preso. De... Está preso. Y acusado de por prevaricación, ¿no? Sí, después, sí. Ese está sí preso. Que terminó siendo preso, ¿no? Es el único caso. Sí, son los ejemplos que tenemos de España. En Argentina no tenemos ninguno de esos ejemplos. Hace ya todo el gobierno de Macri se organizó para intimidar a la oposición, y hicieron la intimidación poniéndolos presos antes del juicio, suponiendo que se corría el riesgo de que se fugaran. Y no fue solo Cristina, fueron muchos militantes o funcionarios y funcionarios del gobierno kirchnerista. Vudú. Pero entró Macri y entró deteniendo. El caso de Vudú también. Ese fue muy grave, el caso. Vicepresidente, ¿no? ¿En qué gobierno de y el ministro de Industria? Cristina, ¿no? ¿Cómo se llama el ministro de Industria? Eso fue gravísimo. Julio De Vido. Sí, muchos más que no sabemos los nombres. Ministro de Exteriores que también terminó. Ah, sí. Bueno, no le dejaron a irse. No le prohibieron salir del país, estaba haciendo tratamiento de cáncer en Estados Unidos. Sí. Fue una persecución muy grande que se ha mantenido después con Milei. A lo más fuerte, que es la candidata de la oposición, o digamos la dirigente de la oposición, del peronismo, que termine presa, ¿no? Pero lo tienen preparado desde hace 10 años, desde la época de Macri. Sí. Esto es está preparado manera. Así. Sí, pero y aparte, fíjate ahora... Para intimidar también, para intimidar a los demás. Claro. Es este caso. Pero fíjate que ahora hay pruebas concretas, ¿no? Hay pruebas concretas ahora con el caso de Milei. Ahora, el de, digamos, todo lo que es el soborno. Las coimas, el soborno, sí. Las coimas, los sobornos de los medicamentos. Y la justicia se hace la sorda. Bueno, la justicia ahora está investigando. Vamos a ver qué pasa. No hay que tener confianza. Porque en el caso de la época de Macri, un juez investigó a este fiscal tan enemigo de Cristina. Hubo un ciudadano que grabó todos los actos de prevaricación de este fiscal y fue protegido por Macri y sigue. Nunca fue castigado. Yo estoy hablando de un fiscal que en este momento no me sale el nombre, bueno, pero que es muy conocido. Bonadío. No, el compañero de Bonadío. Sí, ya sé. Sí. Bonadío, el juez Bonadío, ¿no? Claudio, el juez Bonadío y el otro estaban complicados en los juicios a toda la oposición, que fueron muchos, entre ellos los de Cristina, pero a unos los metieron preso antes, a Cristina lo han metido preso después. Sí, y toda la derecha lo estaba esperando, y todo el poder fáctico lo estaba esperando, porque tienen miedo de que vuelva un gobierno nacional y popular y les quite el programa que han implementado ellos. Lo implementaron para Macri con los integrantes de sus equipos de abogados, y que es el plan que aceptó Milei, porque no tenía ningún plan, y que le está llevando adelante Caputo y sus secuaces. Sí, que al fondo, al final hay un plan económico que viene instaurándose, ¿no? Desde aquel plan del golpe militar. Eso lo decía muy bien, porque estuvo aquí la candidata, bueno, la presidenta del movimiento de Ecuador. Revolución Ciudadana. De Revolución Ciudadana, que si eso lo ponemos luego. Que hablaba de que había que conectar todos aquellos golpes y aquellas dictaduras con lo que estaba pasando ahora, que había que tener memoria y recordar que esas políticas económicas las están intentando volver a aplicar para cerrar aún más en la actualidad, con el intermedio ahora de jueces bueno, en su caso un pucherazo electoral, ¿no? Que es ¿un qué? Un pucherazo electoral. ¿Qué es cucherazo? Puchero. Ah, pucherazo. Una estafa, o sea, como que hicieron fraude. Un fraude, o sea, cometieron un fraude contra la digamos, con la candidata. Contra esta candidata. Sí, perdona. ¿Era Ercolini? No. No, es el que metió, el que un empresario le grabó las coimas que estaba dando a un falso abogado que se presentaba en los medios. El falso abogado se llamaba D'Alessio. D'Alessio, sí. Y el que tenía trato con D'Alessio era ese fiscal. Sí. Es el único que está preso. Pero todos los que usaron su activismo de derecha están perfectos en el Poder Judicial. Es Tornelli. ¿Cómo nos costaba recordar el nombre de Tornelli? Lo debemos odiar tanto porque la verdad que es tan conocido. Sí. Lo que hace desconfiar de la justicia argentina, ¿no? Y su imparcialidad también es que todo, no solamente persiguieron a la oposición, sino que también han ocultado la... Han blanqueado toda la delincuencia de los fiscales. Sí, de los fiscales, pero también del gobierno de Macri. Sí, claro. Y ahora veremos qué hacen con el de Milei, pero con Macri todos los casos que habían salido de Macri... Fueron sobreseídos. Fueron sobreseídos, ¿no? O porque pasó el tiempo o... Sí, o dejan pasar el tiempo y después sí. Ya... Sí, sí. Pero Stornelli es un protegido cuando es un delincuente espantoso. Y ahora, otro ejemplo de la intimidación que hizo Macri es que cuando el gobierno de Fernández buscaban candidatos para ministerios y muchísima gente capaz no aceptó, se negó, porque tenían miedo. Dice, tengo familia, tengo hijos, voy a ser perseguido si actúo en beneficio de la nación. Así que les costó conseguir adherentes. Han metido miedo a la intelectualidad y a la gente progresista. Porque la persecución ha sido muy grande, muy grande. El caso D'Alessio, no sé en qué quedó, pero el tipo tenía hasta un arsenal en su casa preparando cosas. Tenía carpetas, era como un servicio de inteligencia. No sé si es detenido. Sí, está detenido, es el único. Pero se demostró que tenía relación con la que ahora es ministra de la Bullrich y que prácticamente era la mano derecha de la Bullrich, y la Bullrich nunca tuvo ningún problema. No lo tuvo tampoco el fiscal, que lo usó para intimidar a medio mundo. El ciudadano que denunció los sobornos que este recibía se fue a Estados Unidos porque temía por su vida en Argentina, y al final su denuncia no quedó en nada porque se pasó el tiempo. Ahora con el tema de las comisiones, con los medicamentos para los discapacitados y tal, podría quedar en nada porque no hay unas grabaciones, pero no están las pruebas concretas. ¿Y de qué se trata esa coima? Sí, se trata de una persona que había sido, digamos, un damnificado porque tenía un familiar con problemas de discapacidad. Entonces hizo una grabación a Spagnuolo en un lugar donde estaban hablando, y él contaba literalmente cómo Karina Milei era la que recibía todo el dinero de las coimas, y específicamente estaban con una empresa que creo que se llama Suizo Argentina, en donde era un laboratorio que entonces eran los que aportaba por ganarla. Las licitaciones aportaba mucho dinero de coima. Tampoco se sabe todavía dónde ha salido la denuncia, porque esas grabaciones son de julio del año pasado. La denuncia la hizo el doctor Dalbón, o sea, la denuncia, ¿qué pasa? O sea, Dalbón va a ser ahora... Te cuento esto denuncia. Porque sí que hizo la denuncia. La denuncia de Spagnuolo, no se sabe, quién la divulgó. No, escúchame. Eso es una grabación que se hizo pública ¿vale? A través de varios medios, uno de los cuales era Rial y otros periodistas, divulgaron el audio público, se hizo público. Sí, se lo entregaron a un grupo de periodistas. Y nadie salió a denunciar, ni los legisladores, senadores, diputados, que eran los que tendrían que haber salido a denunciar, ni ningún fiscal, ni nadie. Entonces salió el abogado, Gregorio Eso Darón, es lo común. A realizar esa denuncia. No, no era común. Porque es lo común que los abogados de progresistas tomen el caso enseguida. En el Congreso, más rápido que un diputado en el Congreso, y un senador. En el Congreso se está tratando ese tema, no digas que nadie. No, no, sí, corazón, sí. No, no, digo que en nadie. El Congreso porque, se está tratando. Te lo puedo decir que con total seguridad, que a posteriori de haber hecho la denuncia de Dalbón, ahí a posteriori se sumaron los diputados y senadores, pero no, antes no. No, no, sí, fue también así, no, los vez, periodistas. Fue así. Los periodistas cuando tienen una noticia no, así, las periodistas tienen se hicieron que eco de la denuncia, Anabel. Estamos en contacto. Mañana vamos a hacer un vivo con Dalbón. Estamos en contacto con Dalbón porque como dice, como contó Cecilia, que seguro la escuchaste, Gregorio Dalbón es uno de los promotores de la campaña internacional Cristina Libre. Eso estás al tanto. Estamos al tanto de toda esa situación porque Gregorio Dalbón nos pasa la información para difundir justamente. Esa denuncia ha sido hecha pública por un juego interno, como le llaman. Eso sí. Sí, y que, está implicada la vicepresidenta. Ha habido algunas opiniones de que fue, ¿cómo se llaman? Fuego amigo. Ah, un fuego amigo, sí. Sí, unas, y que pero, está implicada la vicepresidenta y Macri. Justamente mañana vamos a hacer lo que llamamos un vivo, o sea, una conexión directa con Gregorio Dalbón a través de Instagram. Es a las 3 de la tarde. Invitamos a todo el mundo que entre en nuestro Instagram, en el de Argentina Soberana o en el de Argentinos para la Victoria, que lo hacemos en conjunto, sí. Las 3 de aquí. Y entonces nos contará los pormenores, porque justamente a mí me parecía... ha habido opiniones de que no hay pruebas suficientes, pero si él ha hecho una denuncia, si ha presentado una denuncia, es que habrá pruebas suficientes. No, pero aparte, después de presentar la denuncia, al otro día fueron a justamente el laboratorio. Entonces, y ahí confiscaron más de $200,000 en dinero efectivo, se estaba escapando el hijo de uno de los dueños y ya ahí estaba ya sobrado. Y ahí ya, o sea, quiero decir que ya no es solamente una cuestión de audio, ya hay una cuestión de que hay pruebas, claro, de que ya está entiendo. Entonces, es que tiene que haber cosas más, claro, concretas, por eso, y lo que hay. Pero de hecho, es tanto que lo hay que mañana vamos a hablar específicamente del impacto internacional de la noticia, porque esto lo levantaron todos los diarios de extranjeros. De hecho, hasta el New York Times lo levantó. ¿Y dónde entonces, se lo va a poder? ¿La prensa argentina cómo reaccionó? La prensa argentina, Clarín, La Nación, Infobae, todos levantaron la noticia, todos. Es más, los periodistas que siempre se la pasan hablando bien de Milei, ¿sí? Eso, ahora estaban también denunciando este caso de corrupción, o sea que se les han dado vuelta. De una diputada o senadora libertaria, ¿no la habéis leído? La carta no. Que le hace... que se salió del grupo con otra gente del grupo libertario y formaron otro grupo, que no me acuerdo el nombre, que le pusieron Coherencia. Le pusieron Coherencia de nombre. Y le escribió una carta abierta diciendo que... Bueno, que ¿qué cree que hay cohecho? Que precisamente es lo que había criticado de la casta y ahora estaban haciéndolo ellos. Claro. Y que por lo tanto no se abría por ese tema, ¿no? Sí, no, el tema de que hay cohecho en el grupo de Milei y su hermana también está aprobado con la empresa Libra, que ya se ha denunciado que ella cobra por conseguir audiencias para Milei. Sí. ¿Y con Libra qué quedó? ¿En España, en Argentina nada? ¿En Estados Unidos sí se estaba lentamente moviendo? Progresa. Y en Argentina la tiene un fiscal progresa. Que no sé quién es. No, debe progresar poco, pero la tiene un fiscal. Hay una comisión. Y un juez. Se hizo una comisión de investigación, yo creo. Sí, que la han demorado, una comisión de investigación en el Congreso. Pero yo creo que lo que hacen es demorar los temas para que prescriban, confunden además con... mucho ruido para que después la gente se olvide del tema. Entonces, claro, la mayoría de la gente consume la prensa oligárquica, trabaja de la mañana a la noche, prácticamente llega a escuchar 4 noticias de mala muerte en la prensa oligárquica y la gente no está concientizada de todos sí, estos temas. Lógico, están luchando por la supervivencia, ¿viste? Yo creo que un factor importante en este caso de los medicamentos es el impacto que puede haber generado en las personas que apoyaban hasta ahora al gobierno. Porque cuando fueron, incluso si querés comparar, cuando denuncian los casos de corrupción del kirchnerismo, siempre son sobre obra pública, ¿está bien? Ahora, esto estamos hablando que es una corrupción sobre los medicamentos que iban específicamente para las personas con discapacidad. Estamos hablando que en un contexto no, que además donde se lo habían coartado. Habían cortado los insumos. Claro, pero además había manifestaciones cuando discapacitados. Le dijo a un niño autista sí. que español, el mismo español, el Estado no tenía por qué hacerse cargo, claro, que era un problema personal. Claro, entonces de la familia. En ese contexto. ¿Españolo qué cargo tiene? Era el ministro. El responsable del ente que se ocupaba del tema de la discapacidad. Sí, un subsecretario. No me acuerdo el nombre exacto del... ¿Qué creéis acerca de esto? Porque habéis hablado que la prensa, digamos, oligarca, como dice Anabel, lo ha sacado, ¿no? Le ha soltado la mano a Milei. ¿Le están haciendo la cama? ¿Hay posibilidad de que pierda adhesiones? Se habla de la Villarruel... Y Macri. Yo creo en eso. ¿Qué posibilidades hay fuego amigo. De que bueno, le quiten? Pero eso es una mejor. Fuego amigo. O sea, esto para mí hay que concentrarse en que es un caso de corrupción gravísimo. Deben haber muchos que más. Que se le suma, sí, pero que este está haciendo, es público, está denunciado, tiene impacto nacional, impacto internacional, y se suma al de Libra, que también es internacional porque está en Estados Unidos también la denuncia. Sí. Entonces, quiero decir, hay que concentrarse en que este gobierno es así de nefasto, pero no solamente desde el campo judicial, que seguirá lo que tenga de seguir, sino la importancia de que la gente abra los ojos, porque hay la elecciones... La gente no va a abrir los ojos, no se entera. Bueno, vos pensás eso, Anabel. Yo creo que la gente no es tonta, pero si vos pensás que la gente no abre la los gente ojos... La gente tiene 3 no. trabajos, llega a la casa derrotada. Pero, está bien, no pero... pero si en un momento va a tener que toparse con la realidad, porque si está en todos los medios. Eso es la importancia del impacto de la noticia, porque al final, si está en todos los medios, va a decir, está bien que un presidente reciba coima y que los personas con discapacidad no tengan sus medicamentos. Bueno, yo creo en el pueblo argentino, en que eso le va a llegar a una fibra y que va a, por lo menos, a evaluar, no digo que vote al kirchnerismo ni a la oposición, pero sí evaluar no apoyarlo. O sea, para mí creo que todo tiene un límite, ya que a los jubilados le pegaran. Fueron a, también a los discapacitados, le dieron represión. De Bullrich también. Entonces, eso ya, incluso a gente gorila, vamos a decir, tendría que llegarle. Yo confío en que sí y que esto tenga una repercusión. Algún gorila se arrepentirá, elecciones. Pero el pueblo en general votó a Milei porque estaba. Pero le desenmascara al final. Pueden hacer alguna maniobra de dejarlo fuera. A Milei. Sí, poner aquí. Decían que no estaba enterado. A la Villarruel. No, que él no estaba enterado. Dejarlo fuera de la historia. Como que él no estaba enterado, aunque siendo la hermana, ¿viste? Bueno, siempre se hace el desenterado de todo. Sí, esa grabación en un bar se supone que se hizo hace muchos meses atrás y aparece recién ahora, en un momento propicio para desenmascarar a Milei de algún hartazgo que tiene el poder fáctico con él. Pero ¿quién tienen de...? ¿Qué poder fáctico? Si todo el poder fáctico lo tiene él. Está Galperín, o sea, los principales corporaciones. El poder fáctico lo apoya, pero puede estar un poco harto. ¿De qué va a estar harto? ¿Que lo entregue todo? No, Anabel, por favor. O sea, ustedes la corporación... están todos enamorados de Milei, el poder fáctico. Pero mira, escucha, sí, por el poder fáctico, que es el sionismo que está en la Argentina, está enamoradísimo de Milei, porque es adorador de Netanyahu. No, siempre no. Y las corporaciones como Galperín, como Elstein, todos los grandes grupos corporativos son pro Milei, o claro, sea, por sobre favor. Todo no por estas cosas de corrupción y demás. Pero reciben informes de cómo está su candidato. Sobre todo porque les está haciendo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo económico, claro. Lo está aplicando de lleno. Hombre, claro. lo que desean, no sé, pero que es posible vuelta, que pero... es posible que si la cosa se complica demasiado en denuncia, busquen un reemplazante y sigan con el método. Está complicándosele muchos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, las famosas inversiones extranjeras no llegan, el problema de mantener el valor del dólar también se les... Significa un gasto de... Se les escapa, sí. O sea, está como en una situación un poco complicada. En general... Y es tanto el antiperonismo que todos los grupos de... Que tiene mucho apoyo por parte de Estados Unidos, porque en otras circunstancias no les hubieran dado... la siguiente cuota del Fondo Monetario. Claro, es una intervención política muy concreta, ¿no? La que se está haciendo. Entonces, el Fondo Monetario Internacional lo apoya, ha pedido que lo voten. ¿Quién? La del Fondo, sí. Sí, ha pedido que lo voten. Sí, por eso. Es decir, tiene todo ese apoyo que va haciendo que estos baches que va teniendo los pueda ir solventando, ¿no? Porque... Pero siempre un presidente empieza con un apoyo y luego después a lo largo de la gestión, según en función de los desastres que haga, pues la gente va a cambiar de opinión y las encuestas dan que también tiene bastante apoyo. Está bien, Anabel, pero lo que nosotros por eso... No nos ilusionemos con el pueblo porque... ¿Por qué no? Porque... lo ha votado y yo creo que es un pueblo arruinado, que está contaminado con los telefonillos. Entonces podemos apagar, que no tiene información. Pero tampoco tener una ilusión infantil de que el pueblo nos va a salvar. Se llama militancia para tratar de cambiar la realidad. No, pensar que el pueblo es todopoderoso. Pasarse rojo y abandonar todo tipo de resistencia. Bueno, ya sabemos que tiene que ser que a la clase media le toquen bien el bolsillo. Sí, es posible. Como fue lo del corralito. Es más esperable eso. Ahí va, como tendrá bastante que salir el helicóptero tocando, como el de la Rúa. Se supone que le están tocando, ¿no? La clase media se va a... Sí, es más esperable que la clase media se está comiendo todos los dólares de ahorro. Así cuando que la termine, cuando los termine. Claro, pero quiero decir que ya le está tocando el bolsillo. Pero yo tengo mi opinión personal, es que creo que el pueblo argentino, ante ciertas situaciones, creo que es muy diferente el contexto del 2023 cuando fue la campaña, y aparte era una figura nueva y etcétera, un montón de condiciones, y ahora con todo lo que ha pasado, o sea, es que es así. Entonces me parece que esto es un impacto enorme y que la gente sí que... Bueno, yo he visto que están... Yo tengo más confianza que la clase media le quite la mano que el pueblo que lo votó de las Villas Miserias no lo siga votando. Porque han inculcado en la gente una especie de odio al de al lado. Bueno, pero eso ganó Cristina en dos elecciones, ¿no? ¿No fueron dos elecciones? No, eso es hace mucho tiempo. Ahora han inculcado en la gente la competencia. Eso puede quedar. Con el argumento de la no, pero casta, Anabel, lo que los la gente odiaba, la media, odia a los gremialistas. Pero es más la clase media. No digo que no haya habido gente de las villas que haya votado Milei, pero sobre todo soportado con la clase... El antiperonismo es sobre todo el motor de seguir apoyando a este tío, porque con lo que decías, ¿no? Del desgaste... normal, es decir, después de todo este tiempo, de 2 años y de la situación que está viviendo tanta gente, lo que se ve, las imágenes, los palos a los jubilados, o sea, todo esto que se ve, y sin embargo, en las encuestas no baja del 40% el nivel de apoyo por el momento. Ahora hay que ver qué pasa con esta nueva Pero hay que tener presente que no baja del 40%. Sí, pero había toda una serie de índices que también iban socavando, que eran el tema de cómo veían la situación económica. Muchos de esos índices iban mermando drásticamente. Todavía el apoyo a su figura permanecías, había bajado. Y parecía como un empecinamiento, ¿no? Es decir, veo que la economía va fatal y lo digo, veo que no todo están va cumpliendo, mal. Pero sigo confiando en este tipo, ¿por qué? Bueno, pero ¿por qué sigue confiando? Bueno, pero porque tuvo un discurso anticasta y buscó representar a la casta en los gremios, por ejemplo, entonces el tipo que no está gremiado ya odia a los agremiados. Bueno, y prometió que primero había que sufrir y lo cumplió, por lo menos eso lo está cumpliendo, sí, de que se está sufriendo. Claro, pero también tuvo un discurso de anticorrupción y entonces sí, esto, porque el caso Libra en realidad tocaba las criptomonedas que la gente no sabíamos ni siquiera que era la criptomoneda, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, uy, sí, la verdad, mucho impacto, sí, está mal, era un tweet, no sé qué, que era el presidente, entonces lo estaba promocionando, fue una estafa. Pero esto acá no hay duda, o sea, acá no hay duda, se llama Coima con una empresa, laboratorio de medicamentos que iban para personas. El caso Libra también se está documentado que hay coima y hay premeditación. Es decir, no puede aducir que lo hizo paralelo a su función de gobernante. Vamos a cambiar de tema, nos queda ya muy poquito para terminar la hora de programa y queríamos pasar, aunque sea de soslayo, por un lado el tema internacional. Ya hemos hablado de Lucía Luisa González, de candidata de Ecuador, que vino por acá, pero también teníamos el tema de Venezuela, que está siendo agredida, asediada, están los barcos yendo hacia sus aguas, ¿no? Bueno, esto no sé pasó si podemos también hablar del tema. En el 2020 ya pasó también de que Estados Unidos mandara barcos y marines a esa zona del Caribe, digamos. Y en ese momento también era una cuestión de presionar sobre las negociaciones que se estaban haciendo, porque al final, como Estados Unidos ha impuesto casi 1,000 sanciones económicas, Venezuela, para poder hacer cualquier transacción económica, la venta de su petróleo, incluso la compra de insumos y demás, es una continua negociación. De hecho, cuando le hicieron el bloqueo, cuando se fueron tantos migrantes, 8 millones de personas fuera, era porque ahí incluso le bloquearon hasta la compra de alimentos. Sí. Luego, a nivel internacional, lograron que le exigieran a Estados Unidos que no le bloqueara la compra de alimentos, ¿no? Pero después de varios años. Y de medicamentos, exacto. Entonces, quiero decir que al final Venezuela está continuamente negociando con Estados Unidos, porque al final es el que tiene la bota sobre la cabeza, o quiere tener la bota sobre la cabeza y no la puede poner, porque no, realmente Venezuela está ganando. Claro, exactamente. Y eso entonces, es lo que nos aguanta el... Entonces, ya Trump en la anterior presidencia había buscado, lo dijo, salió públicamente, no sé si se acuerdan, cuando dijo, bueno, estuvimos a punto de quedarnos con el petróleo de Venezuela, cuando era presidente, y luego Biden se lo terminó regalando y ahora tenemos que comprar el petróleo, lo dijo públicamente Trump. Bueno, ahora, con este despliegue, podría tratarse... Le compran tratarse... petróleo a Venezuela, ¿no? Sí, claro. Y se lo vende a Estados Unidos. Claro, sí, se lo compra. Sí, por un lado le compran petróleo y por otro lado lo hostigan. Bueno, porque al final traer petróleo desde la otra punta del mundo a Estados Unidos no le conviene. Y entonces ha puesto precio a la cabeza de Maduro. Ya estaba eso. ¿No? O sea, en realidad, cuando esto, antes de después de las elecciones presidenciales y cuando salió todo este tema de este señor que se hacía llamar presidente, que había ganado. Edmundo González. Ahí ya Estados Unidos empezó con esa, digamos, campaña mediática mundial, una guerra comunicacional contra Venezuela, dentro de los cuales incluía ese precio, digamos, de captura. ¿Está bien? Uh-huh. Que en contraposición, Venezuela también hizo lo mismo con este presidente de este candidato a presidente, el Edmundo González, ¿no? Entonces, pero bueno, eso de nuevo es más mediático que otra cosa. Es buscar que esté, digamos, todo el mundo prestando atención a Venezuela, ahí agrediéndole comunicacionalmente. Entonces, en este escenario, de todas formas, este fin de semana, lo que hicieron es que Venezuela tiene millones de milicianos, que es el pueblo entrenado para la batalla. Como Cuba. Claro, entonces esos se fueron a alistar, es decir, a anotar para que cuando... Y están armados, además. Sí, están armados, no solamente armados, sino entrenados con sus uniformes y demás, y con toda una preparación, además de, por supuesto, todo lo que son los militares oficialmente que hacen las carreras militar, ¿no? Entonces, esto es realmente son millones de personas dispuestas a defender... Claro, que si hicieran una invasión harían, y para ganarte harían un baño de sangre espantoso. No, bueno, digo, les pasaría como Bahía de Cochinos, que al final después, a nivel mundial, una vergüenza, al final que Estados Unidos pierda, ¿no? Y entonces esto podría pasarle también. O sea, que no es una cuestión de, ay, voy ahí y invado y gano, porque al final... Se habla de que en Cuba... podían haber invadido, pero a costa de mucha muerte del pueblo, y decidieron no desprestigiarse. Ahora no sé, porque como está... ¿Vos decís que que la muerte del pueblo cubano, dices? No, que, temor a matar demasiados cubanos y desacreditarse mundialmente. No creo, porque están haciendo un genocidio en Palestina y no se desacreditan nada. O sea, no, yo eso nada. No sé, te entiendo. ¿Algo tu opinión, hay, pero... algún motivo hay de que no hayan acá? Bueno, un motivo es la resistencia que han encontrado. Básicamente que no quieren que le pase lo mismo que pasó en Vietnam. O sea, sí, no han encontrado la brecha necesaria. Hay una idealización, y en realidad también los marines están formados por gente que está desesperada de sacarla del carnet verde, de autorización de vivir en Estados Unidos, y ahí que los mandan. Entonces, hay una idealización porque Hollywood también se encargó de idealizar a los marines, de que sean todos Rambo, ¿viste? Que Rambo, ¿te acordás que iba a Vietnam y mandaba a todos? Tremendos, ¿eh? ¿Quiénes? Los marines. No, los marines, la tecnología. Eso de que matan porque sospechan que es medio raro y lo matan, ocurre. No, y además De hecho, hay videos, justamente... No entiendo que es medio raro, ¿quién? O sea, ¿quién? Que sean buenos los marines. Los marines. Que estén deseando. Es peligrosísimo. Está bien, pero no tienen millones de marines peligrosísimos. Porque, fíjate... Y ahora es un mundo muy de mercenarios, ¿no? Se meten con un pueblo palestino y, hombre, que no tienen defensa. Pero anda a meterte con un pueblo organizado militarmente. Sí, que no han encontrado la brecha, ni militar, ni en el pueblo para entrar. Desarticularon hace menos de un mes todo un atentado con bombas en la Plaza Venezuela, hace menos de un mes. Desarticularon eso la inteligencia venezolana. O sea, es que no es tampoco tan fácil. De hecho, desde las elecciones hasta la asunción de Nicolás Maduro en enero, habían también desarticulado cientos de armas que entraban por la frontera colombiana. Al gendarme argentino, junto con otros, también formaba parte de la inteligencia. Tienen que encontrar una excusa. Es decir, como hicieron en Irak, con las armas de destrucción masiva. Entonces, ¿cuál va la excusa con Venezuela? El narcotráfico. Claro. Están montando ese discurso hace tiempo, que no es un asunto de izquierda o de derecha, que es un el jefe de los narcos. Yo estaba hablando hoy con un analista argentino de Página 12, Jorge Elbaum, y también le pregunté su visión respecto de la invasión, supuesta invasión, ¿qué consideras? Y me dijo un dato que me pareció muy interesante. Me dijo que en la época de Macri, cuando también estaba Trump en la presidencia, ya se había hablado una reunión, digamos, de el grupo de derecha de todo lo que era América, y entonces ahí era muy riesgoso para Estados Unidos invadir un país sin el apoyo de los países de la región, porque invadir Venezuela en este escenario sería ponerse en contra a México, ponerse en contra a Colombia, ponerse en contra a Brasil, porque ninguno, por más diferencias que tengan con el gobierno venezolano, va a aceptar una invasión de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, antes no era posible y ahora tampoco. Entonces, digamos, habrá que ver qué sucede, pero si lo pensás desde el punto de vista político, tampoco ahora. También con el antecedente que en su día mandaron los barcos y marines para presionar las negociaciones, puede estar pasando lo mismo, ¿está bien? De todas formas, Venezuela se está preparando como, oye, si quieren alguna situación... Esa teoría de que no se atreven a invadir Venezuela ni Cuba porque armarían un derramamiento de sangre espantosa, porque ganarían, por supuesto, porque si se meten como Israel se ha metido en Gaza. No, pero Gaza, no, escúchame, Anabel, perdóname que se meto. Gaza es hace 70 años que la vienen destruyendo, no tiene ni para pegar ni una piedra. No vas a comparar Gaza y Palestina con un país organizado como Venezuela. Venezuela tiene el apoyo chino y el apoyo ruso. Sí. Eso también. Tiene la jungla, tiene mucho más territorio, tiene mucho más población. Lo he escuchado en la base, que entrevistaron. Sí, si quieren, sí, pero sería. Pues no necesariamente, en Vietnam querían y no ganaron. Teniendo bomba atómica. Yo digo, en Vietnam querían y no ganaron. Era una bomba atómica, pero a ver, para antes de tirar una bomba atómica. Yo en la base escuché a un experto que les comentaba que el caso de Cuba y el caso de Venezuela es que no se atreven a invadir a toda costa, porque como el pueblo está armado, destruirían a todo un pueblo y se desacreditarían demasiado. Y por último también quería comentar el tema de Palestina. Nos interpela tanto de forma humana, digamos, pero también en cuanto a la política internacional de nuestro país. Yo a nivel personal es una impotencia espantosa, ¿no? Es como que no sirve para nada hacer nada. No hay quien le ponga freno. No hay quien le ponga freno y además Estados Unidos los gobiernos, ningún gobierno apoya. Dos. Ninguno. Sudáfrica. Bueno. Y otra isla grande, ¿cómo se llama? Pero nada más, es decir, no le ponen sanciones. La gente aplaude cuando hay un reconocimiento. Ahora, no me acuerdo en qué chat, como ¿cuál fue? Australia creo que hizo una manifestación tremenda. El gobierno reconoció el Estado palestino, todo el mundo aplaudiendo. Digo, ¿qué es lo que reconocen? Si ya casi no existe el Estado palestino. Pero no de ahora, no por lo que está pasando en Gaza, por lo que estaba pasando también en Cisjordania, con las colonias ilegales en Cisjordania. No existe ya. ¿Qué territorio palestino hay? ¿Qué es eso de otra vez apoyar a los dos, las dos naciones? Eso ya no existe. Eso es una ridiculez. Gaza existe, no existe. Muerta de hambre. La única cosa que se puede hacer es cortar todo tipo de relación con Israel, todas las sanciones que se le ponen a Rusia, a Venezuela, a Cuba, ponérselas a Israel. Pero si hasta la Vuelta Ciclista a España tiene un equipo de Israel, en la Vuelta Ciclista a España han aceptado, los siguen invitando. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo no. Hay una connivencia espantosa con el gobierno de Netanyahu. Es una cosa, una sensación de que nada sirve para nada. Yo no sé ya cuántas manifestaciones. ¿Qué importancia tiene Israel para Occidente? Impresionante, ¿no? Para que la defiendan tanto y oculten una masacre tan grave. Se desacreditaría Estados Unidos con Venezuela. Israel tiene un poder fáctico terrible. Israel, nada. Domina empresas internacionales. Todos los jueves, a partir del jueves pasado, comenzó una huelga internacional de consumo por Palestina. Lo digo porque por si alguien lo escucha. Entonces, no hay que consumir nada. Se puede ir a trabajar porque al final el trabajo para mucha gente pues está precarizado, le puede implicar muchas cosas, pero en el consumo, o sea, todo lo que es comprar todo, o sea, nada, o sea, no comprar nada ese día, para que el consumo a nivel global, digamos, sea un impacto. Al final el impacto en la economía es lo único que le interesa a los... Yo sí apoyé lo de la hora y pico de desconectarse de internet. ¿Te acordáis que también hubo esa acción y no pasó nada? Eso no, nadie hizo nada, ni pasó nada. Bueno, o sea, es muy difícil que la gente haga esas cosas. Yo, por ejemplo, dejé de comprar en Carrefour. Sí, yo también. Y en Starbucks, que no consumía nunca yo tampoco, pero... Claro, exactamente. Oye, y también fijarte si hay algunas frutas, algunos dulces. Fijarte la procedencia. ¿Sabes qué? Ahora mismo las patatas que está vendiendo Mercadona provienen de Israel. Ah, mira. Sí. Y además, nosotros en... Igual yo Mercadona no como, pero no me compro yo tampoco, nada a partir de la dana que fue nefasta. Sí, yo tampoco, así que nunca ahí, compré. No soporto al tío este, al Roche. Pero el tema de los productos que vienen de Israel, la mayoría de los productos agrícolas están producidos en las colonias ilegales. Entonces, claro, nosotros habíamos logrado desde Amnistía Internacional que desde lo que es el Secretariado Internacional se hiciera una llamada a no comprar productos, pero solo los que provinieran de los territorios del territorio palestino, vamos, de las colonias. Y resulta que no está especificado. Pone Made in Israel y nada más. No se especifica. No viene, bueno, que son las colonias. Hay que no consumir nada de, claro, Israel. Entonces, el otro día ponían la noticia de las patatas, no solo Mercadona, en más sitios, pero ahora no me acuerdo cuál, son patatas que compran en Israel, cosa que además me llamó la atención. Digo, que necesitemos traer las patatas en Israel. Con tan poca agua, ¿cómo han perfeccionado el regadío? Sí. Y bueno, tienen muchísimo dinero del sionismo internacional. Sí. Tienen muchísimo, y la población es infame. Es una población, salvo excepciones, la población está absolutamente adoctrinada. Pero debe ser muy difícil. Y además son muy perseguidos. Contrario. Lo que pasa es que desde muy chiquititos, de hecho yo lo estoy viendo en TikTok, sí, desde muy chiquititos le enseñan a odiar a los palestinos, a todo lo que es el sionismo. De hecho hay una compañera acá en Madrid, que es una compañera que es judía, que de chica la mandaban a un colegio sionista, y ella cuando fue adolescente empezó a ver cómo trataban como ciudadanos de segunda a los palestinos, cómo los discriminaban y demás, y ella dijo, ¿qué es esto? No, yo no quiero estar del lado de los sionistas, y se volvió antisionista, y ahora hoy por hoy está en BDS Madrid, y es una señora mayor que tiene muchísimos años de militancia antisionista pro palestina, y ella, hay un YouTube, una entrevista que le hacen, está muy interesante, que le hacen en YouTube, y ella cuenta desde chica cómo la adoctrinaban para odiar a los palestinos. Y eso es lo que se humanizan, y además lo que les transmiten es que son todos terroristas. Ellos me quieren matar. Entonces, matar no, al que además, te quiere matar. La juventud está armada. Claro, pero ellos piensan. Matar al que te quiere matar. Que, ¿no?, me quieren matar. O sea, toda la juventud judía israelí sionista, y no sionista tiene la obligación de estar armada. Hacen práctica. Sí. Bueno, soldados. Yo para terminar era un poco también denunciar la posición del gobierno argentino, ¿no? De apoyo a toda esta política de han genocidio. Han invitado a Netanyahu. Liliana Ihan se llama, lo ponen en Liliana Ihan. Sí, hay muchos judíos. YouTube, pero es compañera nuestra de Argentina Solana Madrid, sí, y de APB Madrid también. Ah, mira, estaría bueno que traerla Liliana, para acá. Una señora mayor que vino una vez a visitarnos. Estuvo en la. Fue fiscal. Voy a buscar ahí. Pues bueno, vamos a ir terminando, ya se ha cumplido la hora y nada, hacemos un turno de saludos, nos despedimos de todos los oyentes y de Mónica sobre todo. Ceci. Bueno, pues nada, hasta la próxima, muchísimas gracias por escucharnos, espero que haya sido interesante y además que ha sido más movido porque ha habido distintos puntos de vista, lo cual siempre se agradece. Bueno, agradecer al espacio de debate de hoy y bueno, nos vemos la próxima. Anabel. Bueno, yo creía que hoy íbamos a hablar de peronismo, pero de la historia del peronismo. En algún momento podríamos tener un tema, sí, yo me acerco, nos acercamos. Mira, sí, ha quedado pendiente mucho la lectura que recomendaba Ceci, que hiciéramos una lectura del libro de las verdades peronistas y tratar el tema. ¿Las 20 verdades? Sí, eso si querés podemos tratarlo, las 20 verdades peronistas que dijiste también en una ocasión. También está la comunidad organizada para los... Yo estoy leyendo la comunidad organizada de nuevo. Claro. Yo ilustré las 20 verdades. ¿Sí? Años. ¿No lo tenés? En la escuela. En la universidad, hicieron una edición. En la Universidad de Buenos Aires, ahí en ¿Y no lo tenés, calle Corrientes. ¿No tenés el libro ilustrado? Hice, ¿te acuerdas los diapositivos? Entonces, verdad por verdad, hice una secuencia de diapositivos. Y se armó un paquetito como para divulgar por ahí en las unidades básicas. Pero era muy crédulo el asunto. De todas maneras, era un material pertinente porque, claro, explicabas una cosa abstracta, ¿no? Duró 2 años eso. Justo. Eso se perdió. Sí. ¿Qué? Despedite. Ah, me despido. Hay una cosa interesante que a raíz de todo lo que puede llamarse la FER, esto, recordar, a mí me gustan esas cosas medias insultantes, como son gráficas. El Papa dijo que es comer caca. ¿Te acuerdas? Él hubo una reunión y él puso una palabra ante todo lo que es calumnia. Tiene un nombre la de comer caca, se me olvida cómo se llama. Puso esa palabra y lo entrevistaba un periodista de acá, muy conocido, un pibe, ¿no? Bueno. Coprofagia. Ajá. Coprofagia. Coprofagia. Bueno, muy bien. Chao, hasta la próxima. Chao, adiós. Muchas gracias.